Creo que van a coincidir conmigo en que la vida tiene momentos buenos, momentos malos y algunos otros momentos intermedios. Creo que en los malos se sufre más, pero se aprende más. Te hacen más fuerte, te obligan a luchar. Te ponen algo así como que a prueba. Y en todo lo malo siempre hay un lado positivo. Hay que encontrarlo y tratar de enfocar ahí. Estando positivas, las personas atraen a su vida cosas positivas. Ok, suena tal vez fácil y cliché, pero es súper importante. Es algo que no se ve, que no se estudia, pero que sí podemos trabajar, por ejemplo, a través de la meditación. Para todos aquellos que no están encontrando la luz, que se sienten negativos, les quiero enseñar esta meditación que se llama Simeja. Me la enseñó mi maestro espiritual Roland, que luego tengo muchas historias para contarles de él, y es una meditación para desarrollar fuerzas positivas en los diferentes planos. Se hace frente a una vela, una vez por semana, y se mentaliza la palabra Simeja, por algunos minutos, visualizando el plano de la vida que queremos estar más positivos. Sea el amor, el trabajo, la espiritualidad, la familia, el que sientas. ¿Por qué estoy contándoles esto? Porque más allá de la música, me parece bueno compartirles en este momento tan difícil que estamos pasando como sociedad, otro lado de mí que quizás no conocían. ¿Cuál es el mensaje? Que aunque cueste ver el sol, aunque la cosa se ponga bien jodida, hay que seguir luchando y no dejarse caer. Si caemos, nos levantamos. A pesar de todo, amigos, hay que mantenerse positivo.